yo creo que al protagonista con el cual vamos a charlar ahora, bueno, creo que no debe haber equipo en el mundo que lo quiera, que no lo quiera, mejor dicho. Ah, ¿que lo quiera o que no lo quiera? No, que no lo quiera, que no lo quiera. Ah. Yo creo que no vuelve esta temporada, pero imagino que va a volver en algún momento. ¿Que va a volver? ¿Que no vuelve de dónde? ¿De España? No. ¿Que no vuelve de la NBA? Claro. No por ahora, pero bueno, vamos a preguntárselo a él, porque tenemos la chance de charlar con Andrés Nocioni, con el Chapu. No me diga que está Nocioni. Sí. ¿Está vestido como para cazar algo o no? Está de civil, normal. Yo creo que ya ha ido a cazar, pero bueno, vamos a saludarlo. Chapu, querido, Fabián Pérez, José Montesano, Matías Traversa, te saludamos. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, buen día a todos. ¿Cómo andan por ahí? Bien, tranquilo. Acá quejándonos un poco del frío, del comienzo del invierno. ¿A usted lo beneficia el frío a la hora de cazar? Bueno, no me molesta. La verdad que no me molesta para nada. Porque con tal de hacer un hobby que me gusta, no hay ningún tipo de problema. Hay que abrigarse un poquito más nada más. ¿Ya fue a cazar, Chapu? Sí, imagino que sí. Sí, hemos ido con el Leo Gutiérrez la última luna, así que bueno, anduvimos bien por suerte y nos hemos divertido mucho. ¿Qué es en la jerga de un ámbito, Chapu, que yo no conozco? No sé, el gallego por ahí conoce, yo no conozco absolutamente nada. ¿Qué es en el ámbito del cazador andar bien? No, anduvimos bien, cazamos tres chanchos y un ciervo, así que más no nos podemos quejar. Bueno. Se metieron con mi familia, con la familia de los chanchos, ya los vamos a agarrar. Exactamente. Ya los vamos a agarrar. Pero estuvimos bien y lo más importante es la reunión de amigos y bueno, pasarla bien y bueno, es una excusa para juntarse y comer un buen asado y pasarla bien, ¿no? ¿Es una noche de caza nada más o se prolonga, Chapu? Sí, normalmente son dos o tres noches, pero bueno, esta vez tuvimos suerte la primera nomás y bueno, decidimos volver con nuestra familia, que bueno, obviamente que también es muy importante y después de una temporada tan larga y eso, obviamente quieren pasar tiempo conmigo y con todos los otros chicos, ¿no? ¿Es el cable a tierra para vos? Un poquito sí, creo que es una manera de despejarse, una manera de relajarse y de pasarla bien, creo que... como te digo, es un lindo pasatiempo y junto con la pesca es un cable de descarga para descargar un poquito tensión y para relajarse. Chapu, ¿cómo te va? Fabián Pérez te saluda, ¿qué decís? ¿Cómo estás, Fabián? ¿Todo bien? Bien, Chapu, ¿vos? Bien, tranquilo, acá relajándome, cuidando de mi hijo que anda medio enfermito, así que hoy me he quedado toda la mañana junto a él para ver si me recupero un poco. ¿Cómo pasaste ese día el padre? Bien, tranquilo. Bien, en familia, por suerte. De todo. ¿Siempre en pico? Comiendo un buen asado. ¿Siempre en pico o te moviste un poco? No, he estado en pico últimamente. Ahora con los chicos, con todo lo que es colegios y compromisos que ellos tienen, por ahí uno está un poquito más atado, ¿no? No puede viajar tanto como lo hacía antes y ahora más que nada hay que buscar el tiempo libre para poder hacer algún viajecito y saludar a la familia, ¿no? Bueno, estamos hablando con Andrés Nocioni, jugador argentino, jugador que está en la NBA, que tuviste una temporada rara, ¿no, Chapu? Sí, bastante rara. Por momentos jugando muy bien, a muy alto nivel, y bueno, por otros momentos sin participación dentro del equipo. Así que ha sido bastante rara. Digamos que me siento tranquilo y sin ningún tipo de problema, porque lo que he jugado y lo que he participado dentro del equipo lo he hecho bastante bien, así que bueno, fue raro, pero bueno, creo que Filadelfia tenía un proyecto de jugar con gente un poco más joven y eso, y bueno, obviamente uno lo entiende y lo comprende, ¿no? Conociéndote como uno te conoce y sabiendo de tus ganas, de tu temperamento, de tu forma de ser, me imagino que incómodo, porque a vos te gusta ser lo que te toque, pero te gusta ser protagonista. Esto de haber quedado fuera en algunos partidos o en varios partidos y sobre todo en la parte final, me imagino que no te pone contento, ¿no? ¿Estás viendo y estás buscando nuevos horizontes? Mirá, estoy viendo qué es lo que pasa con mi equipo. Mi equipo en este momento está pasando por un momento de transición en donde están tratando de cambiar de dueños y realmente el equipo está un poquito todavía pensando en eso más que en algún movimiento. Pero bueno, yo obviamente estoy preguntando cuál va a ser mi futuro en el equipo y ver qué es lo que pasa. Así que bueno, no sé si estoy buscando otro horizonte, pero sí estoy buscando la manera de poder tener algo beneficioso y tratar de hacer un cambio que me convenga y que realmente me sirva a mí, para mi carrera, ¿no? Chapu, sí. ¿Estás trabajando ya por tu cuenta también pensando en el preolímpico? Sí, ya hace 5 semanitas más o menos que vengo entrenando y preparándome físicamente. De a poquito, digamos, haciendo todo muy tranquilamente. Creo que todavía tengo mucho tiempo y tengo, digamos, la tranquilidad de ir progresando de a poquito hasta llegar con la selección y ya poder empezar bien con la selección argentina y no tener que tomar ese mes para ponerme bien físicamente, sino más que nada para ponerme bien basquetbolísticamente. Y lo físico, trabajándolo de a poquito ahora, que es mucho más tranquilo y mucho más relajado que por ahí hacerlo todo de golpe cuando uno llega a la selección, ¿no? Esa es la realidad. Algo que vos ya hiciste en las últimas temporadas, fundamentalmente la pasada, uh-huh. Empezaste a trabajar mucho tiempo antes y por tu cuenta. Más allá de la lesión después que te marginó del Mundial, en algún momento creo que me comentaste que había sido de las mejores preparaciones y que habías estado de manera acertada con esta decisión de empezar a trabajar antes. Sí, había estado muy bien físicamente, la verdad que había llegado muy bien el año pasado a Salta, y bueno, lamentablemente es una lesión que uno no tiene mucho control, digamos que es un desguince de tobillo, lamentablemente es así, no fue ninguna lesión muscular, ninguna lesión que vos digas que sea perjudicada por el exceso de preparación o lo que sea, fue una lesión de mala suerte y que lamentablemente me dejó al margen de la selección, pero bueno, este año tratando de hacer un poquito de lo mismo y tomándome mi tiempo para llegar de la mejor manera posible. Creo que voy a llegar bastante bien físicamente, voy a llegar para hacer básquet, como Julio Lama me comentó en su momento, que él quería ya arrancar de básquet del día 1, así que creo que voy a estar físicamente bien para poder arrancar con esa pretensión que por ahí quiere el entrenador, ¿no? ¿Trabajan por cuenta de cada uno o el profe Álvarez les da alguna pauta de trabajo para que hagan individualmente? Mira, yo siempre lo he manejado bastante individualmente, a veces le he comentado algunas cositas, pero normalmente lo que trabajo a él le parece que está bastante bien y que lo llevamos de la mejor manera junto con un profesor de acá, Mauro Ares, de General Pico, y bueno, lo voy llevando y yo más que nada trabajo de preparación en lo que es para prevención de lesiones, uh-huh. Bueno, también un poco de trabajo de obviamente de velocidad, potencia, todo así cortito, y trabajo que obviamente durante la temporada son imposibles de hacer, así que es muy importante también hacerlo durante el descanso para después, durante la temporada, preocuparse del básquet, que es lo primordial en este momento, ¿no? Chapu, bueno, volviendo a lo que ocurrió en la temporada, volviendo a tu carrera, por ahí en algún momento se decía que tenías alguna intención como de volver al básquetbol europeo o tener un protagonismo que obviamente te lo mereces por tu juego, por tu entrega en cada uno de los partidos. ¿Cuál es tu idea acerca de la continuidad de tu carrera? Porque también sabemos que no sos un súper fanático de la NBA, pero obviamente tenés un contrato importante y obviamente tenés que respetarlo, ¿no? Sí, yo tengo un año más de contrato, así que lo voy a tener que respetar o ver qué es lo que mi equipo quiere, obviamente. Volver a Europa me gustaría, sobre todo por los buenos momentos que he pasado allá, así que no tengo ningún tipo de problema si tengo que volver para Europa. Creo que puede ser un nuevo desafío para mi carrera y para mí personalmente, pero bueno, no tengo nada decidido hasta ahora. Como te digo, queda un año más de carrera, de contrato en la NBA. Siempre dije que no soy un fanático. Si en algún momento tenía que tomar la decisión de volver a Europa, lo haría sin ningún tipo de problema. Así que bueno, ahora más que nada queda momento de esperar. Ahora es un momento medio complicado con todo lo que está sucediendo en la NBA y eso, así que bueno, habrá que esperar el draft y ver qué es lo que pasa después del draft. Claro, porque imagino que también yo me pongo a veces trato de ponerme en la cabeza de ustedes, ¿no? Tengo mucha más cabeza que ustedes y más cabezón, eso está claro. Es verdad. Podés meter toda la selección en esa cabeza. Claro, puedo meter toda la selección en mi cabeza. Lo reconozco, no está grande de noción ni. Y digo, pucha, para tipos que están tan acostumbrados a jugar y cosas importantes, ¿no? Dejá de lado los minutos que te tocan jugar, que son importantes, pero vamos a otro plano ahora. Digo, con la selección, bronce, oro, plata, en diferentes torneos, con el TAU, Euroliga, finales, de Liga CB, hasta en tus equipos, en la Argentina. Cuando vos estás acostumbrado a jugar tantas cosas importantes, también de repente estar por ahí cobrando un contrato, siendo un profesional 100% en los equipos de NBA, también es como que al jugador se le va apagando un poquito esa llama, ¿no? Esa llama de querer pelear por algo importante, más allá en qué competencia uno está. Sí, yo creo que más que nada me gustaría volver a participar de algo así, ¿no? De algo de que tenga un proyecto para poder tener algún torneo o poder conseguir un logro importante. Me gustaría estar en un equipo protagonista para lo que sea, ¿no? Dentro de la NBA, Europa o Argentina, qué sé yo, algo que realmente vuelva a tener esa sensación tan linda que es la presión de salir campeón o la presión de jugar de la mejor manera todas las noches. Así que bueno, obviamente que a uno le cuesta por ahí estar en situación, como vos decís, 100% profesional, pero bueno, también uno lo entiende que esto es una oportunidad en la vida y hay que aprovecharlo también. Tampoco seguro. Hay que sacar todo lo negativo. Yo creo que hay que tratar de buscar lo que te motive el día a día, y creo que en este momento a mí me gustaría mucho poder ir a un equipo donde tenga un protagonismo dentro de un torneo para tener una motivación extra y una motivación que a un jugador siempre le gusta tener, ¿no? Chapu, ¿te preocupa esta situación de la NBA de cara al preolímpico con el tema de los seguros de ustedes? Mirá, no sé realmente qué va a pasar, sinceramente. Uh-huh. Yo sé que se va a llegar a algún acuerdo entre las asociaciones, porque creo que van a tener que hablar todas, creo que todos tienen jugadores en la NBA, así que todos se van a tener que poner de acuerdo y tratar de ver cuál es el siguiente paso. Esa es la realidad. Obviamente que uno quiere que se resuelva el problema lo más rápido posible para poder competir para la selección y tratar de participar en un proyecto tan lindo como el de Mar del Plata. Así que creo que se resuelva rápido. Yo creo que debe estar en camino de resolverse, pero bueno, obviamente es un poquito más difícil por la situación a comparación de otro año, que ya estaba todo medio arreglado, claro, de antemano, ¿no? Claro, y lo hablan esto entre ustedes, vía Twitter, vía mail, claro. Qué sé yo, con Manu, con Carlitos, con Fabricio. Sí, lo hablamos un poco, la verdad que lo hablamos, pero bueno, ya ahora no quedan nuestras manos. Creo, claro, que no, nosotros somos jugadores de básquet, los problemas organizativos o de seguro, todas esas cosas, creo que queda en manos de la Confederación Argentina. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que preocuparnos del 29 de julio, si está todo arreglado y de la mejor manera, empezar a entrenar y rendir dentro de la cancha. Esa es la realidad. Nosotros somos jugadores de básquet. Después todo lo que hay alrededor del básquet se tiene que encargar los dirigentes y la gente de la Confederación. Esa es la realidad, ¿no? Uh-huh. Nosotros no podemos hacer el trabajo de la Confederación, porque sería mezclarse en los roles, y creo que no es lo mejor para que el equipo siga su mejor rumbo, ¿no? Bueno, estamos hablando con Andrés Marcelo Nocioni, aquel que viene a jugar para Racing Club de Avellaneda. Claro, claro. Claro. Hace muchos años atrás. ¿Cuánto? Hace muchos años atrás, como 16 sí, años. 16, ¿no? 16 años más o menos. Sí, ¿no? Mirá, 95. Mirá. Sí, creo que fue en el 95, fue, uh-huh. Así que imagínate. Y quiero decir que el Chapu es un tipo con buena memoria, muy agradecido, y que la verdad que cuando tuvimos la oportunidad de ir a Chicago con Leo Montero, que estábamos haciendo Showtime, programa por TIC Sport, nos recibió de la mejor manera posible y se acordaba todavía de aquellos momentos de la pensión en Racing. Sí, ya había pasado mucha agua bajo el puente, y el Chapu ya tenía unos cuantos años de experiencia en el básquetbol español, ya estaba en la NBA. Chapu, ¿te movió algo ver a tus ex compañeros jugando la final de la conferencia a gran nivel? Porque vos fuiste parte de aquel proyecto de... Claro, de Chicago. Claro, de Chicago, uh-huh. De sí, reconstrucción mucho, de Chicago. Cambió mucho de Chicago, realmente el equipo no tiene mucho que ver, ¿viste? Salvo Derrick Rose, Joaquín Nova y Duvalden, Duvalden, han cambiado todo, ¿viste? Lo organizativo, han cambiado los managers, han cambiado de entrenadores, han cambiado mucho, ¿viste? La verdad es que el equipo le ha ido muy bien este año. Nadie se esperaba que el equipo funcionara de la manera que funcionó. Y bueno, la verdad que contento, porque creo que ellos, Chicago ha sido siempre un equipo ambicioso, un equipo que estamos hizo las cosas como las tenía que hacer, que en algún momento si tomaron la decisión de dejarme de lado o cambiarme fue por tratar de mejorar, así que no tengo ningún rencor con eso, así que bueno, contento y realmente, como te digo, obviamente que hasta ellos mismos estaban sorprendidos de lo bien que le había ido, más que le podía ir un poquito mejor, sí. Pero bueno, perdieron contra un gran equipo, creo que obviamente también llegó a la final y jugó muy bien, así que bueno, es normal y yo creo que para el futuro tiene un gran futuro, sobre todo con jugadores tan jóvenes como Derrick Rose. Creo que va a ser una superestrella y todavía es muy joven, todavía puede dar muchísimo, ¿no? Andrés, fue rara para vos, te lo decía el gallego y coincidimos, la temporada. También fue sorpresiva, ¿no? Para el resto. ¿Por qué lo decís? Por quienes llegaron a la final, porque los candidatos se fueron quedando por el camino. Sí, fue cambiando. La verdad que fue bastante distinta, ¿no? La verdad que llegaron dos equipos. Bueno, un equipo se prevé, sí. Pensaba que podía llegar por el potencial individual que es Miami. Sí. Pero después, durante la temporada, se lo cuestionó mucho y, bueno, llegaron a la final. Y Dallas, la verdad que estuvo bárbaro con un Dirk Nowitzki del primer nivel, pero la temporada cambió muchísimo, la verdad que uno sí. Hacía pensar que los Lakers iban a volver a estar ahí arriba junto con Boston por ahí, y bueno, se quedaron los dos equipos y es lo lindo de la NBA también, ¿no? Que son muchos equipos y en la parte de arriba hay varios equipos que tienen posibilidades y este año sorprendió Dallas, que realmente se armó muy bien. Se lo merecía, la verdad que Dallas se lo merece porque viene hace muchos años trabajando para conseguir un título y la verdad que lo ha hecho bárbaro y lo ha hecho con una estrella como Dirk Nowitzki, que obviamente uno lo pone contento porque siempre ha sido una estrella humilde, una estrella de bajo perfil que realmente se merece un campeonato de estos porque se le venía negando. Chapu, perdón, sí. Fabián. Dale. Venís de recibir, creo yo, un cachetazo tremendo con la selección, como fue quedar afuera del Mundial, ¿no? Por cómo se dio, por todo lo que vos te habías preparado, por las expectativas que tenías, porque pensaste que ese no iba a ser el desenlace. Todo esto te hace mirar el preolímpico de otra manera. Yo sé que para cada uno de ustedes es especial jugar en casa y en Mar del Plata y con este grupo. A vos, de manera particular, ¿te lo hace vivir de una manera distinta? ¿Tenés otras sensaciones? No sé si es revancha la palabra, pero imagino que por ahí tenés más ganas que antes de jugar en la selección. No, sí, ganas siempre. En la selección creo que siempre he tenido ganas de jugar y siempre he tratado de participar. Obviamente que es especial por volver después de una lesión y ya hace 2 años que no juego con la selección, así que va a ser muy lindo volver a prepararse y volver a estar ahí al pie del cañón para poder competir en una competición como es un preolímpico, así que bueno, un nuevo desafío con ganas y muy ilusionado y tratando de mantenerme lo más sano posible y tratar de poder llegar físicamente lo mejor posible, así que bueno, vamos a tener que hacer bien las cosas y brindarle a la gente lo que está esperando, que realmente uno maltratado va a tener mucha presión también por porque la gente yo creo que asume que vamos a llegar a la clasificación y que vamos a ser campeones, así que es un nuevo reto y un nuevo desafío para esta selección, así que contento y feliz de poder ser parte de eso, no es que somos un equipo que estamos pensando en salir entre los 5 primeros, es un equipo que obviamente está pensado para salir campeón, así que es un lindo desafío y habrá que asumirlo. La gente está esperando que le consigas entrada, me imagino que te habrán maquillado entrada a lo loco en estos días. Sí, viste, es verdad, lo que pasa es que está complicado, viste, hasta para nosotros mismos está complicado, esa es la realidad, lo que pasa es que a veces cuando lo decís parece un poco egoísta, pero la verdad que está complicado para todos, porque nosotros tenemos algunas, si querés te vendemos. Bueno, a la reventa van a andar bárbaro, te digo. Yo no tengo, Chapu, que sea a cargo Pérez de esa situación. ¿Cómo que no tenés? Si no, no dieron una entrada. ¿Qué pasa vos, entonces? Dale, no hay problema. Me contaron que fuiste a casar, uno de los que fue a casar fue el Chicho Porta. Y sí, que es un gran cazador. Estuvo con nosotros ya hace 3 años que viene a cazar con nosotros, ¿viste? Y es un gran cazador. La verdad es que chocho porque Chicho es una gran persona y la pasamos muy bien, ¿no? Además, nos juntamos una linda banda que con el Leo Gutiérrez y viene Chicho con unos amigos, la verdad que... Y hace muy buenos asados, me dijeron también, ¿no? Sí, algún asadito, siempre algún bichito a la parrilla va, seguro. Un bichito a la parrilla va, está bien. ¿Miraste las finales de acá, Chapu? ¿Lo viste a Leo en la serie final de Peñarol Atenas? Sí, vi las finales y la verdad que Peñarol demuestra que es un gran equipo y una gran organización y que consiguió un torneo importantísimo para el club. Y bueno, y como Leo siempre fue, desafiando a seguir progresando para el año que viene. Así que la verdad que eso del Leo hay que admirarlo, ¿no? Porque después de 8 títulos, con esa ambición y con esas ganas de seguir ganando y seguir siendo el mejor jugador de la liga. Y que eso es mucho mérito y realmente hay que valorarlo muchísimo, ¿no? Lo charlábamos con Fabián cuando terminó la final. Decíamos, Leo inmediatamente pensó en el Tri. Sí, en el tricampeonato. Ya de una. Está agrandado, ese es el problema también, guarda, porque es bastante agrandado ese dedito, esa es la realidad. Así que bueno, ojalá que le vaya bien y la verdad que consigan un tricampeonato con un equipo como es Peñarol, estaría bueno, esa es la realidad. La verdad que estaría muy lindo porque se lo merece la organización, se lo merece el club por la historia, se lo merece por los jugadores, por todos, así que... Ojalá que lo puedan conseguir. Bueno, Chapu, de mi parte de nada, agradecerte estos minutos que te robamos bastante, mandarle un beso muy grande a tu familia, que es realmente muy linda. Bueno. Y nada, a ver cuando nos vemos, comer algo también, ¿no? Y tomar algo también. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande a todos ahí, y bueno, ojalá que nos podamos ver en Mar del Plata y antes también, en la preparación, ver y nos vamos a juntar con un cafecito a comer algo. Si Julio Lama nos deja, pues mirá que Julio... Sí, yo le hablo a Julio, no te da problema. Bastante, en ese sentido, bastante, viste... Es cuida. Sí, bueno, ¿qué va a ser? ¿Vos decís que la vamos a tener complicada, Chapu, no? Ya, con el gallego, ya, no. No, a Julio ya lo montábamos, no sé. Ya le vamos a hablar con carita de bueno y le vamos a sacar permiso. Chapu, un verdadero placer escucharte, tenerte en Argentina y ojalá que ya el mes próximo, en julio, nos vamos a empezar a ver. Nada, no te voy a preguntar. ¿Sabés que estamos haciendo una encuesta con el tema de la pesca acá? Sí. Y habla Paolo, habla Fede Kamerich, Román González. Ha hablado Carlito Delfino y ha hablado Román. Bueno, a Román lo dejamos de lado. Ya, hagámoslo con Fede, con Paolo Quintero. A Román déjalo de lado. Román nos miente con el tiburón todavía. Ya está, ya esa historia ya pasó. Así que no hay fotos, sí. Él dijo acá que tenía foto y todo. Sí, no sé. Yo vi una foto, pero hay un tiburón ahí atrás que ni se ve el tiburón y no está ni él en la foto. Así que qué sé yo, no sé, yo también puedo sacar fotos de bichos grandes y yo no estoy en la foto, no sé, no es real, viste, es la realidad. No crees en esa foto. Y, viste, no sé, tendríamos que hacerla ver y verificar si es real y todo eso. Sí, porque la verdad, Gallego, lo que dice Chapu también tiene razón, yo paso por... Y hoy la fotografía con la computadora se hace magia, viste. Claro. Yo parezco flaco y alto. Me parece que Román nos miente, pero si escucha esto igual se va a enojar conmigo. Seguro que va a escuchar algo conmigo. Una mentira más de Román, no pasa nada, Chapu. No, mentira no, porque a veces tuvo razón. Así que hay que ser realista que a veces tiene razón y es verdad. Bueno. Lo que pasa es que es muy gracioso como te lo cuenta, esa es la realidad. Sí. Bueno, un abrazo. Chapu, abrazo grande, gracias por estar en Uno Contra Uno. Chao. Andrés Nocioni, ni más ni menos. Bueno, ni más ni menos. Es así Uno Contra Uno. De la producción de Uno Contra Uno Radio es así. Tratamos impredecible. ¿Eh? Es impredecible, sí, digo. Sí, pero me parece que, bueno, también lo veníamos charlando, che, cuando sacamos a Chapu, cuando lo vamos a tener a Chapu. Y bueno, me parece que está bueno que aquel que nos sigue de lunes a viernes de 12 a 13... también empiece a tener el testimonio de los jugadores de selección argentina que están y que han estado afuera. Es el caso de Chapu, seguramente. Seguro. En el transcurso de esta semana, vos ya lo tuviste con Leo el domingo, pero seguramente en el transcurso de esta semana lo vamos a tener a Manu charlando con nosotros. Bueno, ojalá podamos hablar con él y con Luis para saber también. Claro. El viernes tenemos que tener a Fabricio Berto, porque ya este fin de semana Fabri va para mí juega, pero ya este fin de semana sí. Tiene, ya tira...